Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, encuentre usted misma su propio tesoro enterrado. Un informe realizado por nuestro equipo de producción para que cada uno vaya en busca de su tesoro. Y lo primero que hay que saber es que hay muchos cruceros que se organizan, particularmente en el Caribe, sí, destinados a visitar islas donde posiblemente existan tesoros enterrados. ¿Y qué mejor que ayudar al presupuesto familiar encontrando un tesoro enterrado? ¿No es cierto, amigos? Bueno, sí, puede ser. Suena raro, pero sí. Sí, suena raro, debo admitirlo. A mí me yo resulta... iba perdiendo la fe en cada palabra. Resulta un tanto sospechoso que se organice un crucero turístico que va a un lugar determinado, abren las puertas, bajan los 3.000 tipos del crucero, claro, a los codazos. Sí. Para buscar un tesoro, no, que dice usted que está agregando ahí detalles como el codazo que desmerecen todo lo anterior. No, señor, no, pero son no cruceros sospecha de pocas personas y seguimos mapas que hemos comprado a viejos moribundos que hemos encontrado en el fondo de tabernas de Jamaica. Uh-huh. O sea, todo esto es serio y científico, como ve. Bueno, ahora, ¿ya ha descubierto algún tesoro, digo, en su trayectoria? Todavía no, pero sé perfectamente cómo hacerlo. Se buscan muchos tesoros, porque los piratas antiguamente enterraban los tesoros. En vez de depositarlos en el banco, los enterraban. ¿Y? O sea, tenían un sentido, una cautela que el mundo ha perdido. Sí. Han puesto bancos los piratas. Ah, sí. Ahora, ¿cuánto calcula que está enterrado y claro, en este momento en la Tierra, en todo el planeta? ¿Cuántos tesoros? ¿Cuántos tesoros? Sí, se puede cuantificar. Se calcula que el cálculo es muy fácil. Sí. A 1.000 por año, en 1.000 años, 1.000.000 de tesoros. No, no, pero eso no es nada. Eso no significa nada. Es muy sencillo. La cuenta da. La cuenta da perfectamente. Ahora, eran buenos enterrando, pero pésimos haciendo mapas. Digo, porque claro, están ahí todavía. Sí. Hacían mapas y ponían como referencias cosas que se mueven. Claro. Por ejemplo, después del paisano que está parado, son 20 pasos. Claro. No. Tenían que explicarle a los tipos. En Casero, yo vivía en Casero y en una de esas habían pasado los de la municipalidad pintando unas flechas que decían para qué lado eran manos las calles. Y nosotros conocíamos a uno, que no lo voy a nombrar, que estaba siempre parado en la puerta. Y siempre estaba parado en la puerta. Se paraba incluso con la planta de un pie apoyada en la pared. La pared. Esa manera de pararse. Y decíamos que mucho más seguro que la el carácter efímero de los edificios era pintarle la flecha al tipo este, que iba a estar parado allí después de la demolición general, ¿no? Bueno, pero el pirata confunde lo permanente con lo efímero. Además, el mapa del pirata también tiene que venir con alguna trampa, porque claro, está codificado. Son mapas que te dan el dato falsa, mal, sí, falso, con un código. Buenas tardes. Sí, tiene algo de acertijo, ¿no? Sí. Yo acá... ¿Qué tal, muchachos? Sí, ¿cómo estás? Bueno, hemos llegado hasta aquí. Ajá. Esta es la isla. Vos dijiste que acá hay un tesoro. Efectivamente. Antes que nada, quiero decir, yo traje el mapa. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Es posta este mapa. Entonces, me corresponde la mitad del tesoro. No, bueno. Vamos y a ver quién lo encuentra. La otra mitad se la reparten entre ustedes. ¿Está claro? Pero eso es el mapa de verdadero. Si estamos agujereando la isla toda la tarde en busca azarosa de un tesoro. Bueno, pero al final yo me revelé como el poseedor del verdadero mapa. Sí. Y ustedes no lo conseguirían. No, pero eso es cierto. Está bien, Roberto. Vos trajiste el mapa. Sí. No me toques, No. Vinimos hasta acá Digo, ¿querés el 50%? Me parece bien. Ahora, yo traje la pala, me corresponde el 50%. No sé el señor qué es lo que trajo. Vasos de agua. Bueno. ¿Ayuda? Bueno. No sé. Mire, Morgan, discúlpeme que lo diga. ¿Qué hacemos con ese vaso de agua? Nada. Y cuando el señor empieza a paliar y usted esté bajo los rayos del sol diciéndole dónde paliar, van a llamar a Morgan con los vasitos de agua. Un momento, voy a hablar con Morgan. Sí. ¿Podría retirarse usted, por favor? Me voy acá a la orilla. Bien. Perdón, Morgan. Dígame. Ahora que estamos solos. Sí. ¿Qué le parece si matamos a este otro hombre que hay ahí, el señor Kidd? Y nos repartimos el tesoro entre nosotros. Estupendo. Que en ese caso ya sería 75% para mí. No, no. 25% para usted. O sea, usted seguiría lo mismo. Pero con una causa en contra. Pero seríamos dos. Pero estoy pensando en cuál sería la ventaja para usted. Por favor, ayúdeme. Bueno, 70 y 30, digamos. Usted mejora el 5% y nos libramos... Momento, no regrese todavía. No regreso. Y nos libramos de este compañero tan desagradable que tenemos. ¿Y quién va a ejecutar la traición? Porque eso... ¿Cómo? No. ¿Usted no ha traído un trabuco, una pistola o algo? Si lo puedo matar con vasos con agua, soy el indicado. Un momento, Morgan. Sí. Voy a hablar con Kid. Voy a la orilla. Sí. Kid. Bueno, acá está la pala. Claro. Tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no nos libramos de Morgan? Sí, es un hombre que poco aporta a esto. Ha traído solamente un vaso de agua. Bueno, usted. Mi propuesta es la siguiente: 80% para mí y 20% para usted. Pero usted bajaría un poco el porcentaje. Sí, hace un rato. Pero por lo menos participaría de una traición. Mire, yo creo que cambia un poco la ecuación si yo le muestro este trabuco. Ajá. Así que es 80 para mí y 20 para usted. Podría ser que aún hubiera otro cambio si yo le mostrara esto. No. Ah, ¿qué es esto? Me refiero a esto. Un fusil ametralladora. ¿Pero dónde? Bueno, muy bien. Creo que volvemos a la condición 50 vamos, y 50. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, Kid. Vamos a dejar que Morgan cabe él solo. Sí, con los vasitos de agua. Y desentierre el tesoro. Y cuando termine de desenterrarlo, le decimos que lo vamos a traicionar. Claro, utilizamos su fuerza de trabajo. Claro, no lo vamos a... Si le decimos ahora que lo vamos a traicionar y a darle muerte, posiblemente se niegue redondamente a trabajar para nosotros. Prometámosle porcentaje altísimo. Hola, Morgan, puede pasar de nuevo. ¿Qué tal? ¿Quiere ser Morgan? Hemos resuelto entre los dos darle el 100%. ¿A mí? Del tesoro a usted. Siempre y cuando usted se encargue de cavar el agujero. Todo, tenés que cavar. Nosotros todo. Solo lo miramos. ¿No hay nada raro en el acuerdo? ¿Cómo raro? ¿Cómo raro? Nada raro. Usted trabaja y se lleva el 100% del producto de su trabajo. ¿Dónde vio eso? ¿Y cuál es la satisfacción que obtienen ustedes a cambio? Un momentito. Sí, ¿qué obtenemos nosotros a cambio? Me parece que se está dando cuenta. 90%. Ah, me parecía que había algo raro ahí. Claro, sí, calculamos mal. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a contar, vamos a ver lo que dice el mapa. Sí. A ver, dice... ¿Cómo se mira el mapa? ¿Es así o es de este lado? No, de este lado. ¿Seguro? Sí, sí, del otro lado... Sí, pero parece... ¿Parece qué? Tiene una forma extraña este mapa, ¿no? A ver, ¿qué dice? Esto parece una silueta... ¿Estás seguro que esto es un mapa o es una... Parece un molde, ¿no? Siga la raya. Sí. No, es así, mira. Discúlpeme, pero ¿está en metros o en pies el mapa? Porque eso... ¿En qué está? ¿En qué está? ¿En qué? ¿En metros o en pies? Ah, no dice nada. En pasos. Bueno. Dice, por ejemplo, calavera. ¿Dónde está la calavera? No, la calavera es el logo nuestro, de los piratas. Ah, palmera. Ahí está, palmera. Sí, palmera. 10 pasos para allá, dice. Sí. Ahí. ¡Ey, listo! Ahí. Cinco pasos para acá. Un paso para atrás. Estás en el mismo lugar. Aquí esto es Feliz Domingo. Aquí hay que acabar. Sí, acá hay que acabar. Adelante. Así que, Morgan. ¿Arranco yo? Sí, sí. ¿Cómo arranco yo? Usted, tiene que acabar todo. Para llevarse no dice. No dice. ¿No dice qué? ¿Cuál es la profundidad? Oh, usted empiece, dele nomás. Dele nomás. Escúcheme. Yo arranco, no tengo problema. Lo que le pido cuando le pido agua, me acerquen agua. Les estoy encomendando. ¿Qué pasa este tipo con el agua? Y tiene sed. Tiene sed. Además trajo los vasitos de agua, ¿eh? Sí, no sí. Una cantimplora, trajo en vasito. Un vaso. Ir a una expedición con agua en vaso. Sí. Es de lo más molesto que hay, Morgan. ¿Y sabe lo que es con el vaivén del barquito? Sí. Y yo con el vaso siempre manteniéndolo. Siempre con una mano ocupada, Morgan. Bueno. Era bueno, dentista. Empiece a acabar. Arranco, Morgan, a acabar. Y si no, no enriqueceremos nunca. Perfecto. Sí. Ustedes mientras imaginan. Nosotros vamos a conversar a la orilla del mar. Bien. Esa es la catarata. ¿Qué cabe? Está acabando. Bueno, ahí va. ¿Está acabando? Probablemente. Sí. Bueno. Bueno, pero todavía no encontró nada. No encontró nada. Ya ni lo vemos. Está acabando rápido. Hace 3 horas que está acabando. Sí. Ya me estoy poniendo nervioso. Disculpe, esto de acabar con el vasito me está matando. ¿Me presta la pala? Ah, bueno, sí. Sí, lo hace. Gracias, gracias. Estaba... Dale la pala, Melón. Bueno, no, sabe, no la pidió, la pide la ahora. Pala, está parado ahí con el pie en una pala 3 horas, parece un empleado del ferrocarril. Bueno, tome la pala, Morgan. Bien. Ahora... Parece... ¿Habrá un tesoro acá? ¿Están seguros que...? ¿Dónde no, eso, estoy empezando a dudar, Morgan. Sí. ¿Hay algo? Mira, estaba mirando el mapa. Seguía 3 metros. Sí. No hay nada acá, No, es que estaba mirando el mapa. Estaba al revés. No era el mapa, no. ¿Qué es eso? Esto... No, esto es un amigo que me invita al country. No, señor. Pero señor. Ese plan, ¿no viste que decía Canning? A venir a Gaspar Campos no puede ser. No, Gaspar Campos acá no hay nada. A mí me parecía raro la indicación del semáforo. Estamos en una isla. Y sin embargo, mire. Está duro. La pala hace ruido, Morgan. ¿Por qué no sigue adelante? Cabe un poco más, Morgan. Cabe un poco más. Vamos, ponga voluntad, viejo. Bueno, sigo. Trajeron una escalera porque esto está profundo, Después no va a poder salir, Morgan. ¿Qué es esto? Acá hay algo. ¿Qué? A ver. Parece un... ¿Tesoro? Un cofre. A ver. Levántelo, Morgan. No quiera que tenemos que hacer todo nosotros. Todos nosotros. Pero escúcheme, yo... Estoy 1 metro abajo. Dele. A ver. O mejor dicho... Abramos el cofre, Morgan. ¿Quién trajo las llaves? ¿Están las instrucciones para abrirlo? No. ¿O lo rompemos? Lo rompemos. ¿Se siente bien? Se abrió solo. Caramba. 90% para mí, de lo que sea, Cállese, Morgan. ¿Se salió del pozo? ¿Dónde está, Morgan? Está todavía ahí. ¿Qué es esto? Oro. Plata. Piedras preciosas. Toda la tabla periódica de Mendeleev. Elementos de Mendeleev. ¿Agua hay? No. No. Somos ricos, Morgan. No, bueno, soy rico. Ustedes apenas el 10% de esto tienen. Tenemos malas noticias para ti, Morgan. ¿Sabe? Cayó el precio del oro. No. ¿Qué peor es todavía? ¿Sabes qué es esto que tengo en la mano? No, pero... No, esto. Ah. ¿De dónde lo trajo? Él trajo la ametralladora y yo traje este trabuco. Te engañamos, Morgan. En realidad nos vamos a quedar con todo. Yo me quedaré con el 90% y el señor con el 10%. En cuanto a ti, Morgan, un momento. Perdón, yo era con mi compañero. El 10 o no era. En cuanto a ti, ¿qué le digo? Que lo vamos a matar. Ah, que te vamos a matar, Morgan. ¿Pero por qué? Que no salga del pozo porque ya lo vamos ahí a tirar. Ahí está. Vamos a meterlo en el pozo. Ya está dentro del pozo. No va a salir. No vas a salir nunca, Morgan. Tenemos una idea, Morgan. Te enterraremos. ¿Pero por qué no me dejan y se van? Yo acá puedo vivir tranquilo dentro del pozo. ¿Qué dijo? Está gangoso. No, dice que lo dejemos viviendo adentro del pozo. ¿Para qué? ¿Para qué querrías vivir una vida miserable adentro de un pozo? Antes que morir, me quedo con la miserabilidad. Y es razonable lo que dice. No le falta razón. Sí, la verdad es que lo que dice. Está bien, Morgan. Te dejaremos vivir. No, pero hay que matarlo. No, Morgan. Te mataremos. No, bueno. Un momento, Morgan. ¿Qué poca decisión tiene usted, Kirk? ¿Qué dice? Qué poca decisión que tiene. Me parece que lo voy a matar a usted. Un momento, Morgan. Agua. ¿Por qué no vas a la orilla a buscarle un poco de agua? ¿Agua? Bueno, un vasito de agua no se le niega a nadie. Ahí vengo, ¿eh? Sí. Morgan. Dígame. ¿Me escuchas? Bastante bien. ¿Usted a mí? Estamos solos. Kid ha ido a la orilla. ¿Qué te parece si me ayudas a traicionarlo? De acá abajo puedo hacer poco, pero dígame. Yo me llevaré el 10%. Y tú te... No. La última vez que hicimos ese acuerdo terminé en un pozo abandonado. Kid... Estoy en la orilla. Hemos resuelto traicionarte. ¿Cómo? ¿Que me van a traicionar a mí? Sí. ¿Y de qué modo? ¿Cuál es el plan? No entiendo. ¡Que me van a traicionar a mí! ¡Que lo vamos a traicionar! ¿Por qué? ¿Cuánto te ofreció? Todavía nada. ¿Cuánto me ofrece ahora? 3%. ¡Acepto! No, 3%. Yo tenía hace un rato, tenía el 10. Antes tuve el 50. Un momento, ¿qué es eso que se ve allí? Una nave. ¿Un barco viene hacia aquí? Estamos perdidos, Morgan. Yo estoy peor que ustedes. Son... ¿Qué son ustedes? Somos turistas. Jamás sobreviviremos. No sobreviviremos. Sobreviviremos. Ofrézcale un tour al fondo del pozo. Somos turistas y vinimos a buscar el tesoro que está escondido aquí. No está escondido, está acá arriba. Observe. Oro, plata, piedras preciosas. Y agua. Le ofrezco un trato, señor turista. ¿Cuántas personas son en su tour? 3.000 con la tripulación. Muy bien. ¿Por qué no traicionamos al que está dentro del pozo? Yo me quedaré con el 90%. Y el 10% lo repartirán entre los 3.000. Me parece que es un tanto ventajoso para usted el trato. Yo acepto. Un momento. Morgan. Dígame. ¿Aceptas cualquier cosa? Nunca llegarás a nada. Eso me queda claro acá en el fondo, Kirk. Nunca voy a llegar ni a la superficie. Bueno, muy bien. Examine. El tesoro este está evaluado. Déjeme ver. Esto es una baratija, señor. ¿Una qué? Una baratija. ¿Una lagartija? ¡Una baratija! ¿Qué quiere decir baratija? Que es todo billutería. Que es todo porquería. ¿Qué quiere decir billutería? Una porquería, entiendo. No me diga que estas monedas son... falsas. Esto no vale nada. Morgan. Dígame. Malas noticias. ¿Qué pasó? El tesoro es falso. ¿Y yo cavé 3 metros para un tesoro falso? Pregunta a Morgan si él cavó 3 metros por un tesoro falso. No sé, señor, quién cavó. Nosotros... ¿Quién qué? ¿Quién cavó? Sí. Le voy a decir una cosa. Yo tengo una agencia de turismo. Ajá. Nosotros plantamos tesoros por toda esta isla. Está lleno de tesoros. Donde cabe, usted hace un pozo Hay tesoro, tesoro, tesoro. No me diga que estas monedas que dicen empresa de turismo Barton. Sí, señor. Un alarde de calidad. El próximo entierro es lo más cerca de la superficie. 3 metros es mucho, ¿eh? Pero es parte de la diversión para los turistas. Se entretienen buscando los tesoros. ¿Por qué no me ayudan a sacar entonces a mi compañero? ¿Lo va a sacar? ¿Qué le parece si lo traicionamos? Sí, señor. Vinimos a traicionar a alguien a esta isla. Sí. Y veo que encontramos la oportunidad. Morgan, más malas noticias. Oh. ¿Se cortó la luz? Algo así. Nunca saldrás de ahí. Salvo que un nuevo contingente de turistas buscando tesoros lo encuentre. Te encuentre a ti. Y se lo quiera llevar y, todo lo demás. Poco probable. ¿Me dejan el cofre y una almohada? Sirvas este vasito de agua. Ay, gracias, es todo lo que quiero. Adiós, Morgan. Nunca olvidaré tu compañerismo. Me haré a la mar con esta gente. Adiós. Adiós. Adiós. Este es el comienzo de una bella amistad. Pausa.